Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gerardo Banchero y este es mi podcast nuevo. ¿Cómo estás? Tengo a mi derecha un gran autor de libros, de novelas, ¿no? Para así decirlo, novelas. Sí, novelas. Novelas de... góticas de romance. Exacto. Así que este espacio que me da, ¿no? Esta podcastería. Que para debatir 3 horas va a durar este podcast y vamos a debatir todo. ¿Cómo ves la literatura argentina de hoy, ¿no? Contemporánea. Bueno, ante todo te quiero agradecer que me hayas invitado a tu primer podcast. Estoy sacando mi última novela, que se llama El Cuervo Mimoso. Y bueno, que habla un poco... ¿Editorial? Editorial Entropía. Muy bien. Y bueno, y es una novela que escribí en mis vacaciones en Transilvania. Wow. En el Club Med de Transilvania. En donde venían unos cuervos y venían y se... Hinchas de San Lorenzo. Vinieron unos hinchas de San Lorenzo que me comían los maníes que yo tenía al lado. Y dije... ¿Cuántas hojas tiene tu novela? Mira, son en la computadora mía eran 4 hojas, pero la editorial le puso triple espacio y haría el 25 y quedó una novela de 110 páginas. Bueno, buenísimo. Copa, ¿dónde podemos conseguir los puntos de venta? Porque esto es, no me interesa mucho lo que vas a decir, así que decime eso. Páginas, editorial y dónde se vende. No, bueno, eso ya te dije todos los dos primeros. Esto se vende en cualquier librería de las cadenas... De las cadenas, que es especializada en heavy metal, que también vende mi... Y toda la literatura, bueno. Todo lo que es gótico. Y que en el país, vos me preguntabas por el momento de la literatura en el país, del gótico. El gótico está en su mejor momento. Bueno, te agradezco. Esto va a durar 3 horas porque lo voy a estirar yo también. Así que va a salir en un BPM. Te agradezco y seguimos después de este bloque musical con este podcast increíble. Your hunger, capture the fake. Well, the drunken clown's still hanging round, but it's plain the laughter's all died down. The tears he tried so hard to hide are flowing. And a blind man with his knife in hand has convinced himself that he understands. I wish him well, Miss Carousel, but I got to be a-going. Won't you come and get me when you're sure that you don't need me then? I'll stand outside your window and proudly call your name. Well, the lady's been told that all the gold is worth so much it can't be sold. No time to weep, she'll need her sleep tomorrow. When she carries her face to the marketplace and bets it on the opening race, she can ring her bells, Miss Carousel, but her singing brings me sorrow. Won't you come and get me when you're sure that you don't need me then? I'll stand outside your window and I'll proudly call your name. Well, it's always done, every mother's son has shown that grown men never run, and so they fight with all the might inside them. But when their battle's been fought and they've all been taught that the trick is just not being caught, will you give them hell, Miss Carousel, when they're begging you to hide them? Won't you come and get me when you're sure that you don't need me then? I'll stand outside your window and proudly call your name. When the need arose, your eyes fell closed, you clamped your fingers around your nose, would you say that's any way to judge him? Well, you haven't got the authority to kill him in the first degree, but would you feel compelled, Miss Carousel, if you had something to begrudge him? Beach far beneath the reach of those that come to pry and preach, the natural man that tried to stand has fallen. Well, how long will it be before he sees you own his legs but his mind is free? Only you can tell, Miss Carousel, how long will he be crawling? Won't you come and get me when you're sure that you don't need me then? I'll stand outside your window and proudly call your name. Oh, the castle wall has grown so tall, seems there ain't no hope at all to reach the top, even though you stop for breathing. But I ain't gonna try to make you cry, the teardrops couldn't find your eyes. It's all been swell, Miss Carousel, but the time has come for leaving. Won't you come and get me when you're sure that you don't need me then? I'll stand outside your window and proudly call your name. Won't you come and get me when you're sure that you don't need me, then I'll stand outside your window and proudly call your name. Won't you come and get me when you're sure that you don't need me, then I'll stand outside your window and proudly call your name. You don't need me then, I'll stand outside your window and proudly call your name. Bien, era. Empezamos musicalmente esta nueva etapa de Pink Moon. Sí. Hay que poner alegría, Marco, porque si no la gente pensaba ya de que no está el chat, son dos Luterals. Bueno, sí, somos dos Luterals, entonces Luteral 1 te dice que pasaba primero Nico, ¿no? Nico. Habla de Nico, Marcos. Nico, ¿quién era Nico? Ah, Nico era una actriz alemana que se hizo famoso, actúa en la Dolce Vita y después fue una musa de Andy Warhol. Y después una musa de Andy Warhol y después andaba en bicicleta y murió. Pues no, te faltó lo más importante, tuvo un hijo con Alain Delon. Ah, me había olvidado. Tuvo un hijo con Alain Delon. Con el facha Delon. Y murió. Sí, andás a ver. Y recién era. Ustedes decían, pero esto es Nacho Vega cantado en inglés. Jaja, no. Era. Thomas Van Sant. Qué hipster ese nombre, ¿eh? Él ya era un adelantado. Sí, era medio Cita Rosa él físicamente. Claro. Pero ya era un adelantado. Porque. Thomas Van Sant. Van Sant. Ay, perdón. Haciendo. Fear the Wheel, mi carrusel. O sea, que te vaya bien, mi carrusel. La versión, que es la versión en español que hizo Nacho Vegas. Que ustedes van a decir que, y no sabías que era Thomas Van Sant el tema ese, y la verdad es que yo no lo sabía. No, Marco, acá la ignorancia es un placer. Claro, como en tantos otros lugares. Así que. Compará, ¿no? Donovan con Thomas Van Sant. Sí. Donovan dijo: yo me pongo Donovan. Sí. Está. Que después en el día de mañana, él ya veía el futuro, veía un lagarto, no sé por qué veía un lagarto. Sí, y después, bueno, claro. En los 80, en su mejor época, Donovan, que es los 80, el que me discute eso. El que le pifió a eso, porque también veía el lagarto, era Morrison. Sí. Y Morrison creyó que había ahí algo, pero claro. Se murió antes de poder saber si tenía razón o no. Morrison se murió antes de saber que era un queso. Sí, claro. O sea, creo que él todavía no se enteró, habría que. ¿Dónde está? En París, ¿no? Un lugar así. Claro, está en París. Sí, cerca de Rimbaud. Sí, cabeza de los Ángeles. Cerca de Baudelaire. Claro. Cerca de Baudelaire. Y pensar que el de Electra vio en él todo esta. Bueno, igual tú le acertó, ¿no? Sí. Y dejó al Arthur Lee, lo dejó de lado por esto. Bueno. Viste, en esa época, no sé por qué hay muchos mitos de como que. Tenías que elegir entre dos bandas. Como que un representante o una compañía elegía, viste, por aceptar a los Monkeys dejaron afuera a Tales. Sí. Y todo como. Ahora la compañía dice, sacamos 10. No, y que llega. Obvio. Dice, bueno. Pero sí, sí. Antes era como que elegían. No le dimos bola al de Velvet. ¿Viste que decían eso? No le dimos bola al de Velvet porque le dimos bola a. No sé. Sí. Le hice un disco de 61. Bueno, no sé, 67 es el primero, ¿no? El de los zombies. No, creo que no había. Ah, sí, estaba ya. Bueno, no sé, no vamos a entrar en fechas porque si no después tenemos la policía de las fechas. Que te mandan. Una de las cosas que me siento muy liviano es que no tenemos la policía del chat. No, no seas así. Si la del chat no era policía. Era justamente, te decían, te corregían el inglés, eran medios así, te corregían eso, pero no te corregían fechas. No, bueno, capaz que hay fechas. Chat, porque capaz que siempre se juntaron en la Plaza San Martín a escuchar el programa. ¿Qué es Snapchat, Marcos? Yo que no Snapchat, soy. Snapchat, vos, yo te claro, cuento. Claro, vos que. Espera, voy a hacer una este cortina es el de las. De redes sociales. De tecnología. Ah, porque acá vamos a hablar sobre el nuevo iPhone. Por un podcast tiene que tener una parte de tecnología y algo de las oficinas de Google que podés ir con un perro. Sí. Eso viene después. Pero Snapchat, Marcos, ¿qué es? Bueno, Snapchat es una red social que surgió entre los más jóvenes, ¿no es cierto? Uno podría diferenciar. Yo vi varios viejos ya con él. Pero surgió, dije, entre los más jóvenes hace fácil 4 años de esto. Sí. Entonces uno puede diferenciarse entre de 40 a 80 Facebook. Sí. De 30 a 40, pero creo que tengo 30. Creo que tengo 29. Twitter. Sí. Pero si vos tenés 18 años, ¿qué vas a hacer con los viejos de Twitter y los viejos de Facebook? Claro, ¿por qué? O sea, yo tengo 18 años, ¿por qué tengo que ver una foto de un atardecer con una frase de un tipo que no sé ni quién es? Exacto. Y yo tengo 18 años, ¿por qué tengo que ver uno que me hace un chiste con titanes en el ring que no tengo ni idea? Que no sé qué es. Yo sí tengo 18, amigacho. ¿Por qué tengo que googlear qué es titanes en el ring si soy un inútil? Sí, yo soy un inútil de 18 años y quiero tener mi red de inútiles de 18 años. Y quiero estar orgulloso. Y para eso nace Snapchat. Ah, listo. ¿Qué es? ¿Y qué es? Para, no me decís qué es. Snapchat. Esto es Snap. ¿Snap es eso? Claro. ¿Qué es? ¿Es pará, un... tengo un chiste muy bueno que lo pueden hacer todos los viejos, justamente que festejamos los 80. Claro. Snapchat y todos chateando como Snarf de los Thundercats. Nada, yo. ¿Qué? Sí, ¿qué Snarf? Sí, es Smurf chat y todo está tan. Sí, pero está los Smurf nadie, sí. Como los pitufos. Bueno, sí. La gracia de Snapchat es que supuestamente los mensajes que vos mandás se autodestruyen. Yo hablo con vos y se autodestruye. Yo te mando borrando. Para. Porque esto es, te hago como fantino. Sí. Para. Entonces es una red netamente pirata. ¡No! Porque yo no entiendo. ¿Cómo puede ser? O sea, si vos... ¿Qué necesidad tenés de destruir algo si supuestamente... O sea, yo asocio destruir algo con la cosa, ¿sabes? Poner la hoja y sale el fideo. Claro. Y esa la usa gente ilegal. Nadie que tiene ese coso no. Lo usa. Che... Tengo papel, ¿lo tiro al cesto o lo saco unos videos para no va a leer nadie? Un paranoico, un berquero y alguien que hace algo ilegal. Bueno, puede ser. La cuestión es que surge ahí, entonces, la lectura de los jóvenes ahora es que los chicos ahora tienen 5 novias a la vez, se les complicaba. Por eso, con Facebook se complica, pero no es pirata. Ahora es así, es lo normal. Mm. Y el punto es que, bueno, pero ahora, como los viejos se instalaban y no saben usarlo, porque vos tenés que tener... digamos, el usuario del otro para chatear tipo uno a uno. Sí. No, no tenés un buscador ni nada. Sí. Entonces, el viejo se lo instalaba. Decía, bueno, voy a buscar a alguien. Ah, no puedo buscar. Me tienen que pasar el usuario de alguien. Voy a esperar. Entonces voy a esperar, se quedaba esperando y venía la noche. Sí. De hecho, ahora todos entendieron y se están pasando todos los tuiteros a Snapchat. Y entonces vos los ves en Twitter diciendo, denme su nombre de usuario, así nos vamos todos a Snapchat. Mm. ¿Qué pasa? Lo que agregaron, sí. Leí la otra vez una columna de Luciano Banchero, justamente, que explicaba. Claro, el que estuvo recién. Que explicaba, sí, estuvo el primo, estuvo el primo, recién. Sí. El primo de Gerardo Banchero. Que ahora agregaron una función que es como para que la entiendan los grandes, que es que podés hacer un videíto. Sí. Y en esos videitos quedan un día o una semana. Ah, pero ya sabía, pero ya entonces, videitos es algo que... No, pero entonces es que se llaman historias. Entonces la gente lo que está haciendo es como filmando historias, tipo, este es mi día, entonces vengo, le voy a comer al perro. Pero eso no era el Vine, ¿no era eso? Pero el Vine son 6 segundos. Ah, esto es como una historia que puede durar más. Si antes era una foto, era insoportable, ahora un video. Entonces la gente está haciendo eso, como mini peliculitas de mi vida, ¿entendés? Un poco como la que hizo Facebook, pero llegan tarde y cambian de color y parece joven. Escúchame, y otra cosa, pero a mí me hace ruido, está bien. Vos defendés a la gente infiel. Yo tampoco, obviamente. De hecho, realmente no sé qué te estaba preguntando. Pero digo. Me hace ruido que. Porque la otra vez Macri decía que hablaban. Claro, sí. A un político le conviene que se destruya. Claro. Lo que dice, bueno, porque no lo levantan después. Exacto. Porque viste que ahora levantan tweets de hace un año. Cuando lo nombraron a Belluto, al señor Belluto, que a mí me cae muy bien. Ya con ese nombre. Es un gran señor. Ese apellido que rima con tantas cosas. A Belluto, sí. Sí. El señor Avelluto había en Twitter, claro. Se había hecho el banana, o sea, 3 años atrás, diciendo, para mí el mejor, mi golpe preferido es la Revolución Libertadora, jajaja. Ja, ja. Y claro, al ser funcionario, eso. Sí. En cambio, si lo hubiese dicho en Snapchat, claro. No pasaba horrible. Nada. No pasaba nada. Horrible. Bueno, porque ahora no tenemos de dónde. Ya está, la humanidad es una mierda, Marco. Es imposible. La humanidad es una mierda. Es imposible, sí. Tener relaciones ya con gente, porque todo es el lado oscuro de la fuerza, sí. Es más fácil ahora, o sea, hay más cosas, más herramientas, entonces hace que toda la gente tenga su lado oscuro a la fuerza casi. Te diría. Sí. Pues lo mejor es no instalarse. Estaba nada. Mal traducido, el lado oscuro a la fuerza. A la fuerza, el lado oscuro de la fuerza. Así que para mí no hay que instalarse nada, yo sigo con esa visión desde Instagram, que ya no me instaló nada. De hecho, claro. No tuve nunca Instagram, pero digo, a partir de eso ya no me voy a instalar nada. Sí, ya es demasiado. Creo que empieza a ser un poco aburrido, me parece a mí, sí. La cuestión. Y empieza como a. Yo tengo la sensación, ya que estoy en el segmento tecnológico, sí. Tengo la sensación, no me preguntes por qué. No te pregunto por qué. Bien, porque para mí. Porque para mí se viene algo. Se viene algo tipo una revolución a nivel de comunicaciones, algo se viene. ¿En qué sentido? Algo, ya Facebook, Twitter, sí. Snapchat, Instagram, WhatsApp, todo eso está como ya aburrido, ya es muy aburrido. No, pero eso depende, para mí ya Facebook es sobra con Facebook incluso, por eso te digo que agregar más redes sociales ya es una locura. Sí. Y ya es algo... De hecho, yo fui uno de los que festejé, ¿viste como algunos festejaron cuando se murió Néstor? Sí. Bueno, yo fui uno de los que festejé cuando de Fotolog ahora borró todo, porque Sí. yo no podía entrar a mi Fotolog y quería Claro, borrarlo y no podía entrar. Entonces festejé, pues digo, qué bueno. Y entonces no quiero en un futuro tener 20 redes sociales para borrar, y aparte que y me bueno, parece de cosas. entonces Entonces, vos sos, estás para Snapchat. no, no, Marco. No, pero no es por borrar de ese, sino que es una cuestión de. Hay una foto ahí del living de mi casa, así tan. Y yo no sé si Claro. ya, viste que. Porque todo también se hace más masivo, ¿no? Entonces, como que vos por ahí, pones una foto del living en tu casa para cinco personas y ahora ya te lo ve Sí. el portero del frente, te dice, che, cambiar el tapizado del sillón, y ya empiezan esas cosas, ¿no? Claro. Porque está en. A mí me. Esta semana me pidió amistad en Facebook una ex paciente y Sí. hoy recién vengo del consultorio y una paciente me dijo que Facebook le propuso ser amiga mía. Claro. Y estuvimos hablando. Utilizamos casi todo su tiempo en vez de sus problemas, hablamos de esto, que eran mis problemas. Uy, sí. No, no, no, era de dónde había sacado Facebook, qué información cruzó para que le pida, para que le digan a ella que Sí. yo, porque digo, mi mail. Y dice, yo no tengo tu mail. Entonces, era muy raro ver qué información Ya cruzó. está. Seguramente, no sé, Bueno, Marquito, nos lee la mente. vamos a un bloque musical y después les digo qué, porque ahora como es grabado, se dice todo después como las verdaderas radios, Una ¿no? verdadera Esto no es radio. una verdadera radio, es un podcast, pero bueno, no digamos No, podcast. no digamos Un programa de podcast. radio. No, tampoco podés un ¿Qué programa de radio. decimos? Es una grabación. Es un plasma. Una audición. Es una. Sí, bueno, La dale. audición. Bueno, nos vemos. Fashion. The uniforms we all look the same. A new boat. platito. ¡Qué lindo bloque, por Dios! Bueno, primero era los Saints, los santos, ¿no? Haciendo justamente Private Affair. Epa. Un tema que ya pasamos varias veces en Pink Moon, pero la verdad que te levanta, ¿no? Como dicen los chicos de ahora. Y recién pero eran... después se borra. Sí, sí, todo esto se borra. De hecho, este programa lo estás escuchando, se está borrando el principio en este momento. Y recién era, no, no hace falta presentación, pero bueno, lo voy a decir igual, eran las ESG. Que mucha gente no sabe, pero yo lo voy a decir, aunque el que lo sepa, todo el tiempo estás viendo cosas que sabes, así que. Sí. ESG significa esmeralda, zafiro y gold. Y fíjate los colores de la tapa, es esmeralda, verde, zafiro, azul, gold, amarillo. Pero zafiro no va con Z. Pero en inglés, me parece que no. No sé. Zafiro. Ah. ¿Sí? Sí, sí, sí. Mirá, buenísimo. Así que este. Bueno, las ESG haciendo Mi amor por vos. Qué lindo, Bien. Las dejamos acá las chicas. Martín, me olvidé. Otro dato. ¿Qué? Que también mucha gente no sabe. ¿Sabías vos, Marcos, que las ESG grabaron en Factory un single? Ah, mira vos. Y que tocaron en la Hacienda. Eso es muy raro, ¿no? Sí. La verdad que no han entendido nada. Llegaron de ahí de Nueva York, todo ahí del Bronx. A Manchester, que es peor que el Bronx, claramente, pero bueno. Pero digo, ahí tocando con todos estos drogaditos pálidos. Sí. Y estoy seguro que le gritaron. John Ryder sacó una foto. Una selfie. John Ryder estrenó su primer selfie ahí en el 80 y pico con las SG ahí. Pero porque agarró al revés la cámara. Sí, obviamente. Quiero anunciar una cosa que no dije hasta ahora, que es muy importante. Sí. Este programa, además de ser histórico, porque es el primer programa de la nueva era, como me gusta decirle a mí. Me encanta. Es la audición de y la que nueva se escucha bien, Marcos. La audición de la nueva era. Sin cortes. Sí. Es también la audición, el podcast, el programa, en donde se van a estrenar mundialmente dos temas del nuevo disco de La Foca. ¡Opa! Mundialmente, después del éxito arrollador de La Vida de Alguien. ¿No? Es verdad, sí. O sea, después que. Después de perder un premio en México, no después sé cuál. Que perdieron el premio en México, después que perdieron en Mar del Plata, ahora están acá. A ganar. Acá a ganar el premio el más importante, que es el del cariño de la gente. Muy bien, es que muy lindo eso. Así que bueno, vamos a cerrar con dos temas del último disco de La Foca que. Viene más oscuro, voy a decirle. ¿Más oscuro? Sí. No, bueno, era tan oscuro. No, no, viene más de Cure. Porque. Y está bien. Más montevideano. Rock nacional de ellos. Claro, no, rock nacional de ellos, pobre. Es tremendo el rock nacional. Pero el rock nacional de ellos es casi el nuestro. Porque ¿qué son todas las bandas que acá se consumen como rock nacional? No, y peor, pará, voy a contar una infidencia. Voy a contar una infidencia. Uno de los traidores, todo esto. Una infidencia. Un Matías. Toma. En el jardín del heredero. El jardín del heredero es como un albergue transitorio de la ruta. No, no. El jardín, el jardín del heredero, que es un jardín que es muy, muy copado. Estamos muy contentos con el heredero y el heredero también está muy contento con el jardín. Hay mucha gente que no sabe. No, por eso, no voy a contar nada. ¿No vas a contar no eso? No voy a contar nada. Contábalo, no, un día, por favor. No, Marco. Basta. El otro día, como es muy moderno. No hay cuadernos de comunicaciones, es todo por mail. Es todo por mail. Y ellos. Y mandaron un mail diciendo que estaban cantando los chicos una canción, la mandaban para que los padres sepamos qué canción estaban cantando. Cantan varias canciones porque tienen un profesor de música que es copado. Después son los que son los pedófilos que pasan en el noticiero. No, siempre se profesor de música, sí, le echan la culpa. Eso es verdad. Hay un índice de profesores, hay que ver qué materia. Hay algo que está en la carrera de profesor de música. Que si nombroso, si no, claro. Yo ahora me falta la tesis en pedofilia y me recibo. Hay algo que falla, sí. Es mucho agarrar flautas y mucho. Marco, después yo quiero. Sí, pero. Más allá de este momento del cel. El momento conde. Claro. No, nos mandan una canción que es la que estaban cantando los chicos. Sí. Y cuando veo de quién era la canción, digo, yo no te puedo creer. Dije así con esta. Sí. No te puedo creer. Era de una banda uruguaya que se llama. Escuchaste el nombre. 4 pesos de propina. Sí. Si yo te digo ese nombre, vos decís, ¿es uruguaya o es argentina? Sí, parece argentina, perdón. Y bueno, ¿sabés qué? 4 pesos de propina, yo la conozco, porque en un programa en televisión, que es malísimo, que van músicos, ¿viste? Esos programas que son como... ¿De acá o de allá? No, de allá. Ah. Viste que ellos están como viven en los ochentas todavía. Sí. La noche de la nostalgia son todas las noches, dicen ellos. ¿Viste esos programas que se hacían acá, a veces en la televisión abierta? Sí. Yo me acuerdo, por ejemplo, de Vicentico, que estaban en un living. Con Petinato. Y viste que sí, son todos sí. como que es como todo adolescente y van músicos invitados. Mucho aerosol en el. Claro. En el y van músicos invitados. Tienen un programa allá en la tele de Uruguaya que es como una disquería. Pero así era que tocaban muchas bandas, ahora ya. Claro, sí. Tiene una disquería en donde tienen discos vinilos de fondo. Sí, sí, sí. Y hay una mina. Mezcla de posta. Y la mina es como actriz. Entonces te dice. Y usted, dígame, y es como que come con la boca abierta. ¿Viste? Sí. Esa sobrehumor. Sobreactuación. Hiperhumor, sí. Claro. Y entonces van los músicos y después pasan como a la parte de atrás de la disquería, que hay un estudio de grabación, y ahí graban un tema. Sí. Es como. Después está bueno. Sí. Pero toda la parte actuada. Bueno, estuvo Fede de la Foca, justamente. Sí. Y no está Fede, no es un programa para una sola persona, hay dos invitados. Sí. El otro invitado tiene un petizo, sí, que está rapado, sí, y con la barba tipo... Otamendi. Otamendi, sí, yo pensaba en Moni Prince Billy, pero bueno, Otamendi. Otamendi. No. Dime, Otamendi, ¿no? Pelado, barba Otamendi, muy petizo. Ah, no sé si es muy petizo, Fede es alto, pero bueno. Claro, Fede es alto. Y era un petizo canchero que se movía todo el tiempo... Y entonces, en un momento, bueno, y la banda se llamaba 4 pesos de propina, que no te puedo creer, claro, esto. Y mostraban imágenes en vivo, venía a presentar el DVD en vivo que habían sacado, sí, todo con caños, ¿viste? Esa cosa, sí, ¿viste? Sí, sí. Banda con 1,000,000,000 de tipos arriba del escenario haciéndose rock latino horrible. Latino, rock latino, sí. Horrible. Y el tipo hablaba, este tipo no es uruguayo, este hablaba argentino. Entonces le digo, che, este chabón es argentino, decíamos en el chat así con los uruguayos. Y me dice, sí, es de San Isidro. Y ahí me entero que era un pibe acá de San Isidro que se fue a Uruguay. Y en Uruguay la va de, no, sé que fue un día acá como Polonio, se quedó. Claro. Se quedó y tiene esta banda con ese nombre que le pide. ¿Y de dónde sale el nombre? No, el nombre sale porque una vez dejamos 4 pesos de propina. Y claro, sí, y sí, y sí. La gente como, igual 4 pesos uruguayos es muy poco de propina. Bueno. Es una miseria casi. Y bueno, si ya... el argentino garga. Claro, el garga. Bueno, está bien igual que también exportar esas cosas. Porque claro, la verdad que acá los sí, uruguayos... Yo creo que ni siquiera lo exportamos. El tipo se fue de vacaciones y un día quedó allá. Ahora... Allá le va bien, sacó un DVD en vivo, o sea, no sé, sí, qué sé yo. El DVD lo sacamos, ya tenés 3 discos. Sí, claro, y se sacaron todas las ideas. Sí. Bueno, la canción, que estamos diciendo, canción para que canten chicos de 4 años, sí, yo la escucho y la canción parecía, onda, la del Sapo Pepe, la de, ni siquiera la de 31 minutos, la, claro, una canción de esas genéricas infantiles, sí, sí, sí, de un hombre mitad rana, mitad pez, que sale del coso. Sí. Yo digo, pero esto es un disco para chicos que sacaron los tipos. Sí. Porque el video era un videíto, ¿viste? Sí. Dibujitos, todo. Bueno, me meto, y cuando me meto en YouTube, la magia de YouTube, veo, se ve que sacado del DVD en vivo, están cantando ese tema, te juro que es un tema con letras de nenes, y todo el mundo, voy a con contar bengala, la historia, claro, con la bengala, como si fuera, yo tengo un sapo que se claro, llama Pepe, claro, así. Y entonces ahí empecé a pensar, bueno, entonces es una metáfora de hablar de la claro, cosa. Bueno, nada, me quedé ahí pensando en esto. Bueno. No, la cuestión es que si te pones a pensar todo este muchas partes de estas canciones de rock, sí, son muy infantiles. Bueno, pero sí. ¿Te acuerdas que yo hace poco te conté de que pasó un colectivo de con la hinchada? Sí. Y eso que me cantaban y como sí, coso. Y sí, y que es muy infantil. Porque sí, si vos le haces todo bien, se ponen contentos, le estás haciendo todo bien. Y si, claro, si no le das bola, sos un puto. Claro. Que no sé cosa. Y es medio así, es la mente. Sí. Y que están cantando también cosas que son. Pero bueno, ya está, ¿no? Pero bueno. Pero acá lo que pasa es que una cosa es que uno lo piense, la cosa es que ocurra en la realidad. Igual me gusta, muy bien ahí estuvo el profesor o la profesora que se lo llevó, dijo, esto es ideal para los niños. Claro, sí, sí, sí. Está bien. Bueno, Marquitos, basta de eso, porque vos al final te comes una anécdota tuya, son como las de la Andresina, son como, bueno, vamos a hablar de cine, Marco, porque este es un programa de cine que nada más que se llama Pink Moon como un disco. Bueno, espera, porque estoy acá. Yo vi media película, si querés te la comento. Vi el primer capítulo sí, de la serie del momento para los que tienen mi edad, ¿eh? Bueno, hablemos así, hablemos de tu media película y yo voy a hablar ahora de una que dura 20 minutos, que es... Perfecto, más o menos lo que yo vi Sí, de la... y ahí sigo después, dale, decime. Vi media Tangerine, media mandarina. La agarré la mandarina, la corté por Sí. la mitad y me vi la mitad. Sí. Porque todo el mundo andaba loco con Todo el mundo Tangerine. está como Ganó loco. premio Mar del Plata, vamos a decirlo también, porque siempre hablamos del Festival de Mar del Plata. Ganó un premio Mar del La Plata. estrella de mar. No sé si que sí. Le Sí. ganó a Torri. Y podría ser, mirá vos cómo todo tiene que ver con todo. Porque Sí. la película está protagonizada por dos travestis. Torri la votó seguro. Torre, claro. Y es todo, un submundo de prostitución, trabas y no sé qué en Los Ángeles. Con esta cosa que yo sé porque qué es lo que le vende bueno. Yo sé, pues yo no soy ningún boludo, yo No, no como bueno, vidrio. sí. Le vende bueno que la película está disfrazada de Cazabet. Sí. Planos cercanos, toda, Sí. viste, cámara que se mueve, Que sigue, todo. sí. Pero, ¿cuál es el problema? Una es la edición. La edición es insoportable. Es todo el tiempo cortando, cortando, cortando, Sí. cortando, Bueno, cortando. tus O amigos del sea, Mumblecore hacían eso dar también. vértigo. No, Mumblecore no hay tanta edición. Hay cortes, No, pero ¿eh? edición de corte, corte, corte, corte. Cortes muy cortes, ¿eh? Bueno. Y, o sea, no es que el vértigo se te... Si me vas a dar vértigo con la edición... Ah, vos decís histérico el corte. Claro, Ah, no, claro, está claro, bien, está claro, bien. claro. Y después es que los personajes están todo el tiempo hablando, todo Sí. el tiempo hablando, Sí. y no muestran nada. Entonces, si el cine, chicos, si el cine es contar con imágenes, Upa. contame con imagen, no me cuentes una escena donde Un vienen. audiolibro parece. Claro, dos personajes en donde vos los enfocás de adelante, de atrás, de arriba, de atrás, de arriba, de adelante, de todo así, que están hablando y me están contando todo lo que van a hacer porque vos no pudiste mostrarle una imagen a Bueno, eso. Marta, también no. Y ahí está la magia del diálogo también, ¿no? Por ahí No, pero son está. diálogos malísimos. O Bueno, está sea, bien. es todo Eso el es otra tiempo, cosa. todo sobreactuado, toda una porquería, una basura. No sé si después tiene un giro. Hasta la mitad de la película. Un disco de Fito. Hasta la mitad de la película es una mandarina con la punta Sí. seca. ¿Viste esa que viene con la punta seca? No, no, Que no el sé cuál es gajo. la punta de la No, que mandarina. el gajo lo sacás y viene con la punta seca porque estuvo congelada. Ah, no, Y no. llena de semillas adentro. Ah, eso Y que la sí. apretás y no sale ni una gota. Sí. Eso es. Bueno. Cuánta metáfora, Marco. Bueno, rápido, yo voy a hacer la metralleta porque si no, no me alcanza el tiempo y me voy a quedar en las que en algunas. Me vi el mini documental de Les Blanc que se llama Gerson se come su zapato, que es la famosa anécdota de Gerson, que la filmó para que le crean, si no nadie le cree que se morfó el zapato. Y como yo estuve con mi fiebre de Roald Morris, esto es medio como para la frutilla de esta fiebre de Roald Morris, que es justamente Gerson se come el zapato porque le dijo a Roald Morris: si vos terminás Gate of Heaven, la del cementerio de animales, si vos terminás esa película, yo me morfo el zapato. Y bueno, y aparece Gerson, jovencito, ¿no? Porque es tipo 79 por ahí. Y Gerson ya me causa, ya era el mismo, es lo mismo de ahora, es la esencia, exagerado, ¿viste? Que uno lo quiere, pero es exagerado, ¿viste? Decía que una vez se había tirado arriba de un cactus y todavía tenía espinas clavadas, ¿viste? Que le encanta eso. Pero por otro lado, es un tipo que ya estaba consagrado y hizo todo este quilombo. ¿Para qué coso? Y dijo: si distribuye Warner, no sé qué, en la película, me como el otro zapato. Como que, Ah, viste, claro. incentivando. Un tipo bueno, la verdad. Y está bueno, el documental dura 20 minutos. Creo que está incluso en YouTube con subtítulos, si lo quieren ver ahí. Y nada, es eso. Gerson que se lo cocinó el zapato, se lo comió, parece, no se lo comió entero, pero se comió un pedazo importante, más que nada la parte de arriba. Y se muestra cómo van a comprarse otros zapatos. No sé, está bueno, y aparte 20 minutos. Así que eso lo recomiendo. Aparte, la historia es bellísima, ¿no? Y termina con el tema de quién se ha comido el zapato ¿Quién? Bailando, bailando. filmando, Filmando, filmando. filmando. Sí. Bueno, vamos rápidamente a otra. Me vi una TV movie. Que las TV movies son. A veces se les van de las manos y quedan como clásicos. Ya Claro, varias películas que claro. comenté acá eran TV movies que dijeron, sí, ya, digamos. El suar de Michigan le Sí. dijo: y vos hacete una y yo te doy las cámaras del canal. Bueno, la película se llama Bad Ronald. El Ronaldo malo. El Ronaldo que sería el de la última etapa en Francia 92. Claro. Claro, así que Bad Ronald 1974, y eso que vos lo ves a Ronald, y parece un más 80, ¿viste? Sí. Porque tiene esos lentes rojos, tipo los de Piero, rojos así, entonces parece más 80, pero es 1974. La verdad que la peli está muy buena, me hizo acordar a Private Parts, que yo hablé acá, ¿Te acordás de ese tipo que vivía en el hotel, limpiaba la mina e Sí. inyectaba la muñeca esa con agua? Bueno, ¿tiene algo de eso? ¿Qué Ah, las es? hortensias, que hablamos de las hortensias también. Las ¿Cuándo? hortensias de Feliberto Hernández, que la Ah, trama es eso, esa. sí, claro. La cosa es que es todo obviamente pretexto, ¿no? Pero arranca, él obviamente es el freak, las chicas no lo quieren y él va a ver a una chica que le gustaba, se va enojado porque la chica lo bardea. Y no sé cómo se encuentra con una y la mata. O sea, la empuja. Pintó. La empuja, no, viste la típica accidente. La empuja nuca. Y este la Sí. entierra, sí, viste, es una Sí. bestia. Bueno, llega, le dice a la madre. Y la madre dice, no, la madre estaba re loca porque vivían juntos. A los psicosis. Entonces, y acá viene lo bueno, porque esta es la trama de la película. La madre dice, no, no, no, va a venir la policía, un quilombo. Y yo quiero que vos estudies todo. Hagamos este baño que está abajo de la escalera. Cerremos todo. Y vos vivís ahí hasta que todo se calme. Y el chabón vive en la casa, ahí, Sí. o sea, encerrado, y la madre dijo, no, él se fue de coso y vive ahí encerrado, pero esto está bueno. Un día la madre se va a operar y no vuelve, y el chabón queda ahí, con nuevos inquilinos. No, está muy buena, por lo menos original la historia, así que Sí. va Ronald, la recomiendo mucho, es de Buz Kulik, Sí. que no sé qué habrá El hecho. hermano de Luisa. De Luisa. Sí, bueno. Vi una obra maestra, Marquitos, que si yo te digo, mirá qué nombre es, los dos son nombres genéricos. Sí. El nombre original es Horror Hotel. Muy bueno, muy Más bueno. genérico que eso. HH. Y el otro nombre que le pusieron después, que yo, che, no Este es muy va. genérico. The City of the Dead, que parece de Sí. Romero. O sea, Romero incluso tiene. Bueno, si no Sí. tiene The City of the Dead, le pegan el palo. No, The Land of the Dead, dice. Bueno. Sí. Pero es una obra maestra, Marcos del 60, blanco y negro. Tiene 6 puntos. Ah, Bad Ronald tenía 7, en Sí. IMDb, ojo. En IMDb, esta City of the Dead o Horror Hotel tiene 6.9. O sea, tiene menos. Ahí, está ahí del Sí, 7. pero sí, que significa clásico ya, cuando tienen ese puntaje. Ah, mira, yo no sabía Está eso. muy buena, porque hablan. Es la típica historia de brujas, de que una estudiante que estudia las brujas se va al pueblo donde dicen que estaba la bruja, donde quemaban a todas las brujas, todo. Y paran un hotel, justamente. Atendido por la bruja, que supuestamente tenía que haber muerto hace 300 años, estaba ahí y empieza todo. La cosa es que visualmente es increíble. El pueblo todo el tiempo con humo y la gente parada ahí en el pueblo caminando lento. Muy buena, ¿no? Véanla porque Bien. apuesten. O sea, blanco y negro y es muy lindo el clima. Es como The Carnival of Souls, esa cosa que yo Sí. hablé hace, esa peli que hablé hace poco, que tiene esa cosa de clima, de Bueno, gente. hablamos de cine es narrar con imágenes Sí. y vos, una película te parece buena por las imágenes, Sí, tiene la justamente. No por el historia. diálogo de, Sí, donde no le, claro. uno le cuenta Exacto. un chiste al A otro. la vez es como que la gente que va a esa ciudad de los muertos, porque Horror Hotel, bueno, la gente, la ruta, cuando van, que eso es muy parecido a Carnival of Souls, se le aparece como un fantasma que te hace dedo, subís y desaparece, y en un momento la cámara, que eso es muy actual y eso ya lo hicieron ahí, la cámara dentro del auto, al pasar hay un chabón. Y Claro. no te se detiene la cámara como, che, mirá que hay un tipo. Si lo viste, lo viste. Y si no lo viste, ya está. Así que, muy buena película. En ese punto, por lo que vos me estás contando, tiene algo de Mingo y Aníbal contra los Tiene fantasmas. bastante. Más las bolas de fraile de mi abuelita. Cuando que termina así. Mingo Aníbal. Y después tiene. Sí, tiene bastante de. Falta un García Grau que venga y putee un poco. Pero está ahí. Y estoy mirando ahora. Estoy mirando Sí, ¿qué al mirás? director, a John Lewis Moxey, y ya veo que estuvo metido en Kolchak, en Sí. Night Stalker, así que más lo amo, este tipo. A ver, para que quiero. Siento un crédito como director, claro. Y bueno, sí. Claro, TV, TV, TV, así que hizo Kolchak y todo, ya está, te amo. Así que bueno, Bueno. pará, antes de seguir, vamos a un bloque musical, ¿te Dale. parece? Bien. child. Hey, little child. I was a favorite child. Bueno, ahí está. Pasaba recién Alex Chilton, ¿no? Alejandro Chilton, sí, haciendo... pendejo. Y recién era los Strawberry, Anna McClurk haciendo La Mujer del Lago, otro clásico también de Pink Moon. Y una gran novela de Dashiell Hammett. ¿Qué tiene que ver con La Dama del Lago? Con Shyamalan, que hizo la Lady. Lady in the Water hizo. Sí, claro, sí, sí. No The Lake. No. Bueno, seguimos con las películas, Marcos. A ver qué dice de Demóstenes. Sí. ¡Qué música de mierda! Ahora sí que pasaron música, no ponen mágico. Vuelvan los viernes. Cachón hablando en inglés. Sí. Y después Conde llegue tarde. Puto, eso. Y bueno, y Mambo. Sonrisitas. Sí, Chilton ni son, dijo Conde. Sí, claro. Bueno, y seguimos entonces. Sí, sigamos con las películas. ¿Querés que te diga yo? Sí, decime. Yo vi el primer capítulo de. Ah, eso, dale. Love. La nueva serie. ¿Love sola? Love. Oh, Dios, ¿qué? ¿Qué? Ahí lo dice Arthur Lee, ¿te gusta? Pero ¿ves cómo sos? Sí, yo entiendo eso. Pero estos lo hacen por como que ya están. Como girls, ¿entendés? Sí. Es así. Es como, bueno, no quiero pensar. Vamos bueno, a ver. Bueno, Love, la nueva serie de Judd Apatow que está en Netflix, porque es de Netflix la serie. Sí. Bueno, ¿qué decir? ¿Qué decir de Judd? Es Apatow. ¿Qué? A lo Raúl Portal. La nueva serie de Apatow. Bueno, chico de anteojos, que le va mal con las chicas, y chica linda, que tiene un novio que es un tarado total. Y pará, esto es muy parecido a la que voy a hablar ahora después. Y bueno, y entonces son las dos historias en paralelo que te presentan a los dos protagonistas, que claramente van a ser el pibe de anteojos y la chica, pues los dos se separan de sus respectivos parejas. Claro. Ah, pero tenía pareja de anteojo. Sí. Tenía una novia que le dijo que... Sí. Pero bueno, todo muy Apatow. Los que vieron las últimas... No sé la última película de Apatow que dicen que es muy mala, pero... DC 40, por ejemplo, que a mí me gustó mucho, es comedia romántica. Para mí es el maestro de la comedia romántica. Así te lo digo. Como si fuera algo importante. Hay que ser maestro. Como si fuera algo importante. Sí. Y que capta muchas cosas de lo que pasa hoy en día... Y le pone el relleno mainstream, que por eso le va bien, digamos. Sí. Pero tiene como momentos, algunos chistes, algunas cosas que están muy, muy buenas. Me gustó. Hay que ver, le voy a dar un poco más de tiempo. Pero en principio me gustó. Lo que me molesta, pero es porque yo no estoy acostumbrado a ver series y todo esto. Sí. Es el problema de los chivos. O sea, están en todas las series. Los Sopranos también lo tenían y demás. Pero no se nota mucho. Pero, viste, acá toman Zolpidem, o sea, hacían chivos de psicofármaco, muy yankee. Claro. La Mac, están en la cama y se ve la Mac, bueno, se ve la Samsung. Pero no es, espera, eso no es descripción del personaje, Marcos. No. Porque si vos pones un personaje con una Mac, ya te habla de bastante. Bueno, puede ser, pero no, acá es una pareja que está él con una Samsung y la mina con la Mac, y eso quiere decir algo, pero le está mostrando la qué marca. Sé yo. Bueno, ¿pero qué querés? Después, la mina va a una fiesta y va en un auto de Huber, viste que. Sí. Que es, o sea, ay, qué bueno que está viajar. Bueno, hola. Bueno, bueno, Seinfeld exageraba, los chivos, claro, estaba bueno. Sí. O por ahí es algo gracioso, con el ya que tengo que hacer un chivo como de claro, Twix, claro, que se queda atascado. Sí, el coso del Twitter. El pez. El Twitter. Claro, sí. Sí, por eso digo, está eso. Pero bueno, vi el primer capítulo nada más. Esto, mi opinión puede cambiar abruptamente. Sí, puedo como venir como a putear. Todo, la próxima vez puedo putearlo a Apple de arriba abajo, pero ahora me gustó. Bueno. Pero pará, momento. Sí. Porque este es el segmento series, Martín. ¿Qué pasa? Que también tienes que tener series. Este podcast. También vi otra serie. Ah, ¿viste otra? Vi otra. Vi Master of None, que supuestamente es como. ¿Master of None? ¿Qué es? No, ¿qué es como. La serie. ¿Dónde están viendo? La serie del indio. Un indio que es gracioso. Y, un indio gracioso, qué raro. Sí, bueno. Por una equivocación de mi dedo en la tablet, vi el segundo capítulo antes de ver el primero. Eso es un desastre. Y es como. Es rara, esa capaz que le doy más chances. Sí. Porque... Y si la agarras de la segunda también no. Va a ser raro. No. No es graciosa, pero puede llegar a serlo. Sí. Esto es lo que voy a decir. Bueno. Creo que apunta. Yo capaz que soy muy bueno también. Pero creo que apunta, viste, como Beavis and Butthead. Sí. Que apunta a que. A poner en evidencia lo estúpido del personaje. Claro. Y esa es la apuesta. Sí. acá, bueno, como Silicon Valley, tenés que ver si. Porque me parecieron dos boludos los personajes, los protagonistas. Sí. Pero hay algo, hay partecitas de la que mostraron que dan a entender que es una distancia. Que es una distancia. Claro, sí. claro. Y pero también, pero lo que me hinchó mucho las bolas, que está hiper guionada. Y todo lo que te digo. Todo lo que te. No, pero todo es un chiste. Todo. No me puedes hablar bien. Bueno, todo es un chiste. Eso peca para mí Arrested Development. Que me encanta. Claro, bueno, pero sí. Como que en media hora te hacen 200.000 cosas sin parar. Déjame relajarme la cabeza. O exactamente. Sea, como que no para. Y está buena, es muy divertida, pero como que no para. Entonces yo tengo que estar preparado para ver un Arrested Development. Claro. Y no tiene que ser así. No. Por eso digo, Silicon Valley tiene esa cosa que está bueno y es mucho bueno. También el tipo ya la tiene clarusa. Hace 20 años que hace cosas, entonces ya sabe los tiempos. Pero tiene humor, pero es más aflojando un poco. El otro ya es muy histérico. Sí. Pero bueno, hablando de ¿cómo se llama? De eso, de media yankee, ¿no? De la típica adolescencia yankee, ¿no? Y esas cosas. Vi una película que muchísima gente ya la vio seguramente, que yo todavía no vi su clásico, que es Happiness. Estoy hablando de Todd Solondz, que yo no vi Happiness, que todo el mundo me dice... Perdón, mirámelo viendo a Todd Solondz. ¿Por qué tiene? Mirámelo. ¿Qué tiene? Mirámelo, este es el segmento, mirámelo. No es el último Todd Solondz, que no. No, bueno, digo. No. No estoy hablando de las porquerías que está haciendo hace más de 15 años. Yo lo último que vi fue Palíndromo. Bueno, estoy hablando de esto y al contrario, esto es obvio que me tiene que gustar. Y a vos te va a encantar también. Pero bueno, volvamos. Es Be Welcome to Dollhouse. Que no. Que. O sea, en realidad vi primero esta antes que Happiness por una cuestión de tiempo. Esta dura 1:28 y la otra dura 2:15. Sí. Y no tenía la cabeza como para otra. Me encantó, Marcos. Me encantó, muy divertida. Es muy de festival también y muy conde también, pero conde, el conde fino, no el conde, sí. Porque es humor de universidades, sí. pero muy divertida, y muy muy noventas también, ¿no? Ella es una chica también como la serie de Apatow, que es como una chica de lentes, pero lo bueno que es, no es adolescente, es antes de la adolescencia, entonces ella es como que tiene, no sé, tendrá 11 años la mina, o 12. Entonces, también todo el colegio la bardea, todo, pero es muy gracioso como la bardea y es divertido. No es como bullying, porque es con las situaciones, son divertidas. Y no paran. O sea, la película es pobre, la mina, la familia es una mierda también, o sea, muy, muy yankee, que la quieren a la nenita, que ella la o sea, pero es muy divertida. Y eso, y también, es como que está todo en su tiempo. Y en un momento parece que hay un bajón y nada que ver. Es como que es. Así que. La recomiendo mucho, no quiero contar mucho, pero aparte contar estas cosas no salen bien, porque no puedo. Pero es muy divertida. Y mirá que yo no soy, a mí con la comedia soy un jodido. Sí, vos sos jodido. Yo sí, soy jodido con las comedias. Así más justo, esto no estaba en la grilla de para hablar, pero el otro día vi Dance Party USA, sí. Hablando de Yankees, así, que no me gustó. Que a vos te gustó y a mí prefiero Quiet City, me gustó más. Sí. Tampoco es que es una obra maestra, pero digo, me gustó más y entiendo que se haya generado como un nuevo algo. Y esta, Dance Party de USA, me pareció como una Kids un poquito más. Epa. Sí, un poquito más simple. No me gustó para nada. Pero bueno, hay partes que me gustaron por ahí así, pero. Y lo bueno que dura una hora, eso sí me gustó. Uh-huh. Pero bueno. Así que, Welcome to Dollhouse, muy divertida. Si querés ver una comedia, no romántica, justamente, sí. Eso está bueno. Y inteligente. Bien. ¿Te gusta? Bueno, rápido, vamos a un. Estuve muy fan de Stephen King últimamente, voy a ver todas las porquerías que se filmaron con Stephen King, ¿no? Porque es como que. Hay porquerías igual, ¿eh? Sí, claro. Como Dreamcatcher o estos. Tommy Clocker, no me acuerdo, sí. Que también era una porquería. O sea, hay muchas porquerías. Y esas miniseries del Rose, no sé cuánto, también era una porquería. Red Rose. Sí, sí, hay varias porquerías. O sea, no vamos a. Pero hay muchas cosas muy buenas también. Sí. Y no, sí. La verdad que el tipo. No, te gusta o no. El tipo te gusta o no. Hay que hacer un programa llamado El tipo te gusta o no. Te gusta o no. El tipo te gusta o no. Te gusta o no. Claro. Videla te gusta o no. Claro. El tipo. Entre paréntesis, salimos, Videla. Salimos campeones del 78. Sí, ¿te gusta o no? Salimos campeones del 78. Ese es Batman, Martín. ¿Vos estás una cosa? No. Y ese murciélago ahí, es 1997. Batman. Muy, me vi una película que se llama The Night Flyer. El Batman. Volador nocturno. Batman. No, no. Mirá qué original esto, Marcos. Esto es muy original. Y está, por momentos llega a lo brillante. Después se hace... opaco. Sí, lo pasa que viste que son bodoque los libros de Stephen King. Y claro, el tipo, vos no podés escribir tantas hojas que estén todas buenas. Dijo el tipo la editorial. Vos no me podés hacer un bodoque así y que esté todo bueno. O sea, seguramente estás haciendo... Ah, se la hago la lluvia. Sí. Seguramente me estás escribiendo fácil 200 páginas de más. Le claro. dije, pero te edito, porque yo lo cobro más caro y claro. etcétera, etcétera. Sí, sí, sí. Entonces, se gana más con los libros gruesos. Y Stephen King lo mira y dice, bueno, dale. Bueno, la cosa, ustedes pueden escuchar lluvia con estos nuevos micrófonos. Sí. O sea, así que mirá qué clima generamos. Y justo con Stephen King, ¿no? Sí. Uy, se largó. Mirá qué original que es la historia, Marcos. Se trata de un vampiro, de un tipo vestido con capa a lo Drácula, que viaja en avión. Y baja, mata gente y sigue en el avión. O sea, es una locura, Marcos. Decime. ¿Pero y por qué? Ah, ¿viste? Es una locura. Y es vampiro. Nadie le dice nada. Eso es un vampiro que baja, hace desastres y el avión es todo negro. Y ya la gente lo ve una avioneta. Una avioneta. Es un avión propio. Sí, una avioneta. Yo pensé que estaba en aerolínea. No, no, no. Es una avioneta que es la que está en la tapa. Y el tipo baja con la avioneta. Muy bien. ¿Y qué pasa? Después, o sea, la historia se basa en que un periodista. Que es un mercenario, esos periodistas tipo que sacan fotos a cadáveres, así. Está tras la historia esa. Que a la vez el actor es el actor el que. ¿Te acuerdas cuando en Twin Peaks le mandan uno del FBI que es un odioso de mierda? Sí, Miguel Ferrer. ¿Miguel Ferrer? Ah, ¿sabes el nombre? Sí, muy bien, Marco. Bueno, ese, Miguel Ferrer. Es el periodista que sigue la historia de este vampiro y él también maneja un avión. No sé, hay cosas que están muy buenas. Me parece muy bueno, hablando de lo visual, cuando baja el tipo con la capa del avión. Sí. O sea, y vos ves de lejos el tipo bajando con la capa. Claro. Me pareció como que hay algo. Y por ahí el libro hiciste bueno. O sea, si el tipo te genera, ya me imagino describiendo el ruido de la avioneta. Claro. Puede estar muy bueno. O sea, la película obviamente cae en un momento, pero está bastante bien. Tiene un 6, un 5.9. Está muy bien el 5.9. Después al final medio que se va a la mierda, pero es original la historia. Por lo menos que hoy ya es pedir. Sí. Así que bueno, The Night Flyer de 1997 por Mark Pavia. ¿Y qué hizo Marco Pavia? Vamos a ver qué hizo Mark Pavia. Yo me lo juego re televisión, ¿eh? A ver, Mark Pavia. Para mí hizo Beverly Hills 92 días. A ver, estamos una copa muy lenta, como siempre. Tres nada más hizo. Y es un corto. Le fue bastante mal, ni siquiera. Y Fender Bender. Y recién ahora. Recién ahora está volviendo. Fender Bender está. Sí, mal, porque está bastante buena. Y por último, una que ya tengo acá. Y hablando, ya que estamos hablando de Miguel, que estaba en Twin Peaks. Otro actor de Twin Peaks. Pero este caso es el Cooper, el agente Cooper. Es una película que se llama Hidden, o no sé si de Hidden o Hidden, porque estoy ahora en el celular, no estoy en el coso. Ay, cómo manejamos la pantalla. Sí, sí, sí. De Jack Solder, que Jack Solder hizo varias, ahora no las tengo a mano porque estoy justamente en esta mierda. Pero la película son esas películas de semi ciencia ficción. Sí. ¿Viste cómo podría ser este? De ciencia. Claro, sí. ¿Viste esas películas como que? De que hay aliens en la Tierra y que vos no sabés quiénes son, sí. Como una especie de hombres de negro, sí. Así, como que no es ciencia ficción nave, sino eso, en la Tierra, así. Y justamente la gente Cooper hace la gente del FBI. Ah, mira. Y yo no sé si. ¿Qué año es Twin Peaks? ¿89 será, no? ¿Twin Peaks era? ¿89? Sí, creo que sí. Porque esto es del 87 y por ahí David Lynch es. Sí. Ahí te demuestra que es un chatarrero, que él mira esta película. Yo miro esta película. A mí me gusta esta película. Sí. Y dijo, qué buena película. Este tiene que ser mi agente del FBI. Y claro. Lo contrató. Está buena igual la peli. Es como, tiene parte original. La vi hace como dos semanas, porque hace mucho no salimos del aire, así que no me la acuerdo mucho. Pero me acuerdo eso. Me acuerdo que él estaba en busca de alguien que era un chabón que cambiaba de cuerpos, ¿no? Que eso ya es de otra película, no sé qué. De que un tipo va cambiando de cuerpos. O sea, si te agarra. Bueno, en realidad en Terminator 2 sí. El tipo se hacía, sí. El malo se transformaba. Y en Machete 3 también pasa. Bueno, entonces va cambiando de cuerpos. Y el agente Cooper, que es un agente del FBI, es obvio que es más que un agente del FBI. Porque es como. Y tiene un revólver raro, como que era de otro planeta, Marco. Y no. Bueno, te estoy diciendo nada porque enseguida te das cuenta. Y él tiene una cara medio andrógina, ¿viste? Entonces va bien, pero no está mal la peli. Tiene cosas originales. Así que eso es bien. Todo lo que de películas. Quedan afuera un par más que otro día hablaré. Y vamos a un bloque musical. Muy bien. Dale. Lindo, seguimos en esta tarde lluviosa nuestra, que seguramente sí. Cuando vos lo escuches no va a haber lluvia, pero esa es la magia de la radio. Pasan recién los Television Personalities haciendo No, you're just being ridiculous, que sería como algo como ahora quedo como un ridículo, y o ahora vos sos un, ahora vos estás siendo ridícula, ahora vos estás siendo ridícula, porque para mí se lo dice una mina. Si fuera Wedding Present sería así. Sí, ahora estás ahora sí. ¿Sabés qué? Seguí gritando, ahora vos sos la que estás quedando como una ridícula. Un temazo de Television Personality que está, es, en realidad está en un EP que se llama ya te digo el EP, cómo se llama, acá está, How I Learned to Love the Bomb, Que en realidad también. ¿Cómo aprendí a amar a la bomba? Y que está también en el disco de lado B. Digo, por si lo buscan, porque es un temazo. La verdad que es un tema muy hermoso. Hasta que tiene un sintetizador, que es raro. Y el otro día me iba caminando por la calle y de golpe. Y de golpe Spotify me tiran la lista que me manda toda la semana, me manda una lista con cosas que me pueden gustar. Sí. Y empezó a sonar un tema de Television Personality que no lo había escuchado nunca en mi vida. Sí. Pero dije, esto es Television Personality a los 5 segundos que empezó. Claro. Y saco el celular y veo y digo, sí, claro. Qué increíble las bandas que tienen un estilo. Sí. Igual, Marcos, debatiendo eso, ¿no? Sí. No siempre tener un estilo sinónimo de grandeza de algo, ¿no? O sea, cuando a veces. No, si el estilo está bueno, está bien. Claro, no, bueno, pero digo que a veces es como que están más preocupadas las bandas por decir no tenemos influencia, somos únicos. Sí, viste que es como acá un halago. De hecho, en el documental ese que vi el otro día de las bandas de La Plata, están todas orgullosas de decir y no tenemos como, no nos puedes encasillar en uno, es horrible. No sé si está tan bueno. Sí, te terminás encasillando vos solito en Rock Nacional de La Plata. En Rock Nacional de La Plata, claro. Que prefiero que te encasilles en psicodélica. Pero prefiero que me digan, somos como unos payment de La Plata. Claro, prefiero eso antes que me digan. Claro. Así que es como que a veces es medio raro. Y ni hablar, aparte por culpa de eso, nació toda esta mierda de rock mixto. Porque es decir, y hacemos un poquito de ska, un poquito de unas cumbias y todo, y es el resultado de una porquería. Si vos vas a un lugar a tomar la merienda y te ofrecen mermelada, ¿qué tenés? Y te dicen, mira, tenemos de naranja, de frutilla, o tenemos una que es de todas las frutas. Bueno, como los jugos de ahora, que son ¿cuál es? 30 frutas que son. ¿Cuál va a ser más rica? ¿La de frutilla, la naranja o la que es el resto, la sobra de todas las demás? Exactamente. Y, ¿viste? Es el canicama de cosas. Claro. O sea, o no, o el atún desmenuzado. El atún desmenuzado. Que es el vos te pensás, está desmenuzado por nuestros cocineros que raspamos apenas. Está eso lo que quedó en el engranaje. Claro. Todo el mundo lo sabe. Claro. El chino dijo, ¿qué hacemos? Desmenuzado. Claro, raspale con la espátula. Raspar la espátula de lo que quedó en el engranaje. Me quemé un pedazo de tiburón mantequero igual. Bueno, la otra vez me compré un atún desmenuzado porque estaba muy barato. Sí, claro. Yo debería haber sospechado igual. Sí, Marco, por Dios. Pero era de las Nereidas, que era una marca de sardinas muy conocida. Oreiro, sí. Sí. Pero era una marca de sardinas muy conocida en su época. Y dije, bueno, Nereida, tiene nombre. Claro, después digo, claro, ¿hacía cuánto que yo no veía la marca Nereida? Esto como las zapatillas Pony. Claro. Quebraron, vino un vivo, sacó la marca. Vino un hijo ahí que quedó, saca la marca y dice, che, mirá, con todo este cangrejo, con toda esta estructura de cangrejo que tenemos, hacemos atún y hace las comillas. Está entre comillas atún. Está entre comillas, desmenuzado. Sí. Y era algo, creo que ni el gato quiso comer. No, es el desmenuzado. Y dije, no, bueno. La trampa, y ojo que cada vez te lo ponen más chiquito. Sí. Porque vos ves oferta, atún, vas a correr y decís desmenuzado esa abajo. Sí. Guarda. Sí. Porque es una porquería. No. O sea, es lo que compran más los rellenos de empanada de atún, que el que come una empanada de atún merece la muerte. Sí. O sea, si te gusta la empanada de atún, listo. Sí. O sea, empanada de atún no van de la mano. Es como empanada de sushi. Empanada de sushi. Sí. Ya está, no. Entonces, así que, bueno. Pero bueno. Pero sí, a veces tampoco es que todo tiene que tener. Pero como un título, porque también es, si no te empezás a hacer, esto es post-punk, no sé cuánto. Entonces empiezan también las etiquetas y a veces joden las etiquetas, pero a veces son necesarias. Pero a ver, por ejemplo, la etiqueta post-punk no jode tanto. No, para nada. Porque te da como cierta libertad de poder hacer muchas cosas y también te recorta en que algunas otras no van a hacer. Pero aparte es algo real, es post-punk. O sea, es así, salió... O sea, muchas de esas bandas eran punk. Sí. Y el paso siguiente, ¿qué le vas a decir? Tampoco es que hay algo tal. Pero las bandas de post-punk que hacían algo medio disco ya no me gustan, ¿viste? Porque eso ya. ¿Cómo no te gusta, Dios? Ya sos disco. Muerto. Ya sos disco, ya no sos post-punk. No, disco punk de última. O mutant disco, le decían. A mí me gusta mucho eso. Lo que pasa es que vos no tenés espíritu de baile, Marco. A mí me gusta el saxo. Pero el saxo puesto ahí con unos delays, todo es lindo. Esto que te gustan a vos. ¿Qué? Ahí, ¿cómo se llama? ¿Acertan Radio? ¿Qué? No, Acertan Radio dentro no me gustan, pero. A mí me encanta. A mí todo eso mucho. Sí, obvio, todas esas bandas me encantan. ¿Cómo se llama esto? Ahí. Contortion. Contortion. Sí. Igual con Torsion, yo entiendo que no te guste. A mí me gusta más James White, solista, que los Contortion. Que no es lo mismo casi, pero es como, entiendo que es como más rabioso. Los Contortion. Y James White tiene temas más ya. Pero entiendo que no te guste. Bien, gracias. Gracias. Pero bueno, justo das un ejemplo medio extremo también. Bueno, pero por eso. Pero hay cosas muy lindas, Marco. El New York Noise, bajate. El primer New York Noise que sacó Soul Jazz Records. Está muy bueno para el que no. Está tu amiga Lizzie Mercier, que te gusta. Sí. ¿No ves que te decís si hablas al pedo y te gustan? Pero. SG sí. También te gustan y están metidas ahí también. Bueno, pero. Sí, tenés razón. Bueno. No, está bien, igual. Me encanta el post-disco. Yo el único disco que yo puedo escuchar. Todo pasa post, le ponemos post a todo. Claro, sí, sí, sí. El único disco que puedes escuchar. El único disco que puedo escuchar es el disco que está dentro del post-punk. ¿Cuál? El disco, el estilo disco. Ah, estilo disco. La otra vez cuando había un documental, no sé si estará todavía en Netflix, sobre música disco, que la tapa es horrible todo, pero es interesante algo de ver justamente, hay mucho productor, están los Village People re resentidos ahora, viejos, vestidos encima, muy patéticos, claro. Y son dos nada más, y después todos chongos nuevos, que tienen, sí. Tipo el indio, uno de 20 años, así. Claro. Y como también resentidos con el como que si, viste que lo que le pasa, como le pasa a toda esta gente, como a Gustavo Lamas, a todos los que están resentidos, que como no asumen que el minimal y toda esa mierda pasó ya de moda, claro. Creen que es culpa de alguien, y esa gente cree que la música disco como que, y o sea, no puede entender que chorearon con la música disco 10 años y que la culpa es de alguien, que la música disco no se consuma ahora. Y si no se consume, pues una época, ya pasó. Sí, hay algo de eso, más allá de los nombres, de echarle la culpa a... vos podés echar la culpa o a la industria, o a alguien, o directamente después a la gente. A la gente. Porque algo que surgió... Justamente por eso, por la gente, por la industria, sí. Por alguien, sí. De golpe se apaga. O sea, entender que las cosas no son para siempre es la culpa de eso, igual la tiene el rock para mí, que es esta cosa de pensar de que uno es joven para siempre. Claro. Porque si vos. Haciendo lo mismo. Uno es joven para siempre haciendo lo mismo. Claro, o sea, si vos vas a ver a Rolling Stone es. Che, parece que tuvieran 40 años en vez de 70 porque están haciendo. Sí. Satisfaction. No, parece, ya están corriendo. Che, parecen de 50, sí. ¿Viste? Y tienen 80. Y tienen 70 y hacen Satisfaction. Y bueno, pero no es para siempre, y es lógico que no sea para siempre. Y es una aberración, ahí está, en que todavía sea considerado algo eso. Digamos. Sí, algo, y que ya el mismo artista, teniendo 50 discos, te ponga Satisfaction, lo hablamos la otra vez. Sí. O The Cure es el caso ese de que decíamos que el tipo, vos te pensás, tiene ganas de maquillarse antes, claro. Del show, todo. Es, lo hace por vos. Sí. Lo hace porque vos le exigís que el tipo se maquille porque sos una basura. Sí. Dejalo de vivir a pobre Robert Smith. Sí, o sea, él tiene la culpa, obviamente. Pero sí. Vos, si él no te sale maquillado, sí. Vos ya no lo vas a ver. No. Es así. No. Porque entonces. Porque sos malo. Claro, y porque sos eso, vos querés la pausa. Pero bueno, lo que voy es que en estos géneros, los géneros muchos, pero incluso de todos los géneros, podemos decir, pasan. Es así, porque aparte todo está hecho así y, sí. Y después vuelven y bla bla bla. Pero vos ofenderte porque tu género pasó y que ya no puedo viajar más a los festivales. Y bueno, calculo que el que hacía Free Jazz ahora está en el horno. Sí. O sea, o todos, o lo que hacían. Hasta que vuelva algo. Me hiciste acordar a una gran canción que cantaba Enrique Pinti en Salsa Criolla. ¡Ah, qué bueno! Que era Pasan los años, pasan gobiernos, los radicales, los peronistas, quedan los artistas. Muy bien. No quedan más los artistas. No, ese ya es el punto. Pasan todos. Claro, ya pasan todos. Sí. Pasan los artistas y los que quedan son los radicales y los peronistas. Sí, sí. Es al revés. Bueno, por ahí Pinti lo está cantando, sí. Sí, seguramente sí. Bueno, Marquitos, vamos yéndonos en este primer programa. Que vieron que no es tan malo. Se escucha mejor. No está el chat, ya sabemos. Pero podemos inventar algo para la próxima. O nos dejan mensajes. Mándenos. Mensajes de voz. Mensaje de voz. En Pigmoon. No, Marco, porque si no, ya después hay que testear eso, ¿no? Manden mensajes a Pigmoon, no a en los muros, porque los muros lo venden privado mensaje, o si no, no sé. Pero si vale la pena, si va a ser boludez, no lo escribo. Si no, ¿saben qué? Lo que pueden hacer es pueden armar un grupo en Facebook que se llame Chat de Pigmoon y ahí chatean. No. Eso no es espontáneo. Bueno, nada es espontáneo ya. ¿Cómo que no? Mirá esto. ¡Upa! ¡Qué espontáneo! Lo aprendí de Coso, de Pergolini. De Norman Brisky. El hijo de Norman Brisky Pergolini. Hace cosas espontáneas así. Bueno, Marquitos, ¿con qué nos vamos? Bueno, nos vamos a ir con dos temas del nuevo disco de... Estreno mundial de La Foca, que se llama... ¿Cuál primero y cuál segundo? Vamos a ir en ese orden. Listo. El primer tema es Otoñal, que Fede ya lo grabó con los Cheques de Vieira, que es como el proyecto que grabó con los Jaime Sin Tierra acá, este mismo año. Jaime Sin Tierra, se llama Otoñal, Uruguay. Sí. Vos sí. Me querés decir que no está Malo Domingo. Está la versión de la versión que grabó esa con los Jaime Sin Tierra, tienen ese estilo, ¿no? Ese estilo otoñal. Sí. Y esta versión con La Foca es más con vigor. Y está de invitado Fede, que es el cantante de... ¿Todo Fede? De Julen, sí, de Julen y la gente sola, que yo pasé acá y a vos no te gustó y a mí me gustó. Si no me gustó. Sí. Pero bueno, bueno, están buenos. Y después, es lo que para mi gusto, para mi entender, para mi humilde comprensión... Es el corte y para, y para alguien que de esto sabe mucho, de alguien que en la década del 90 era joven y sabe del indie... Sí. Para mí... Sí. Humildemente es el hit del disco. Sí. No es el corte de difusión, porque como ya hemos discutido largamente acá, sí. Los artistas o los productores o la gente, es raro que le acierten al hit del disco con el corte de difusión. London Calling fue el ejemplo en su momento. Sí. Y millones más. Y hay millones, todos los que vos quieras. O sea, sí. De hecho, el primer disco de Stone Roses es un ejemplo de eso. Uf. A buen aviador, corte. A buen aviador, dijo. La puta, mira que tiene temones. Pero además, no hay forma de errarle. No. O sea, no hay forma de. Andá, ponete. Vendate los ojos. Sí, agarrá una aguja y clavá en el disco y. A buen aviador, ¿no? Sí, bueno, sin embargo, ahí están. Bueno. Así que bueno, Ya No Creía tiene un estribillo que se te queda pegado para siempre. Bueno. Y nos retiramos hasta la semana la, que viene, ya no decimos día. Sí, claro, semana que viene, en donde, bueno, seguiremos con esta trinchera, ¿no es cierto? Trinchera, muy bien, aguantando, gustó? Aguantando. Chao, loco. sueños que ya no tenía. Vuelven vidas en las que ya no creía. No sé si es atardecer. Desaparecer.